¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, 25 de noviembre, ya terminando el mes de noviembre, todos prestos para las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, posadas, Reyes, bueno, ¿para qué le cuento? Yo ya me puse en modo Navidad, o sea que puede usted invitarme a donde quiere, a donde guste, me tomo de lo que tenga, no soy exigente y tengo buena plática, así es de que en modo Navidad para que te inviten a todos lados. Pero bueno, quédese con nosotros, estamos aquí en Fórmula en los Negocios, la emisión número 4774. Y contando, 25 de noviembre, estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos de nuestro estudio virtual a través de la plataforma Zoom para el mundo mundial. En esta tarde linda tenemos la conversación con nuestro pues colaborador y amigo, nuestro doctor, el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? ¿Qué tal? Saludos a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de estar aquí acompañándote. La verdad, mi querido Roberto, como tú lo acabas de decir, este año se ha ido volando. Estamos ya en prácticamente las fiestas navideñas. Veo que tú ya pusiste tu arbolito, no solamente ya estás en modo de Navidad, sino ya totalmente ya en casa con los arreglos navideños. ¡Qué bueno! Ese es el espíritu navideño. Esas son las cosas que, a pesar de que realmente no estén muy bien, que digamos, en nuestro país y a nuestro alrededor, cuando llega la Navidad debemos de ser todavía más positivos, debemos tratar de ver a nuestras gentes, a nuestros seres queridos, como tú dices, no solamente que te inviten, sino también motivar a que nos reunamos para poder transmitir los buenos deseos para finalizar este año y empezar el próximo año con más amor, con más amistad, con más cariño y con muchas energías positivas para poder arrancar el año como Dios debe de decir. Bien, muy bien. Así es, compadre, es como debemos de entrarle con ese ánimo que tú siempre representas, ese ánimo de amistad, de compañerismo, de que es importante, sobre todo en estas épocas, ¿no? Estas épocas de tanta división, de tanta encono social que nos han provocado, pues hay que arrancar el año y estas fechas, aprovecharlas para esas reconciliaciones, sobre todo con la familia, los amigos y el trabajo, en fin. Terminarlo muy bien, ¿no? Como decía, ya estoy en modo Navidad, ya estamos en el... Ahora es Muertos Reyes, para que... ¿No? Para estar alineados. ¡Qué barbaridad! Sí, ya cada vez el trecho es más grande de fiestas y reuniones. Pero mira, efectivamente, Roberto, yo creo que debemos de dar muchas gracias porque de una u otra forma estamos bien, tenemos salud, pasamos unos años muy difíciles de la pandemia. Al parecer ahorita las cosas van tomando su camino, el camino que cada uno de nosotros debemos de darnos, el camino que cada uno debemos de forjarnos. Entonces, yo sí le doy gracias a Dios de tener amigos como tú, como Laurita, como tanta gente que me rodea, que tiene una energía positiva, que tiene un gran corazón y que están entregados a hacer lo que hacen con mucha calidad, con mucha alegría. dando de sí siempre lo mejor, y eso es lo que debemos de agradecer y también debemos de fortalecer para el próximo año, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues yo este año, qué bueno que se acaba. Fue un año difícil, un año de recuperación, y agradecido de que, pues, Dios me prestó un tiempo más. Y pues a seguirle, mi querido doctor. Estás perfecto, mi querido Roberto. Mejor que antes. Yo te veo con pilas recargadas, bastante bien cuidado en tu salud, en tu físico, y eso, pues es dar una mejor oportunidad y calidad de vida. Claro, pues eso es lo que hay que buscar, ¿no? Y más en esta parte del camino que hay que cuidarse. Así es, mi querido Roberto. Pero bueno, interesante, después del Buen Fin que acaba de pasar, el tema de hoy, ¿compramos productos o emociones? Interesante, hemos platicado aquí en este programa de este tema. Sobre todo en el sentido del vendedor, ¿no? Pero ahora, el vendedor, ¿qué vende? ¿Vende productos o vende emociones? Y ahora, pues lo vamos a hacer desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Porque acaba de pasar el Buen Fin. ¿Tú qué tanto te compraste en el Buen Fin, doctor? Tu tele de Fíjate. seguro, ¿no? Como todo el mundo. Sí, yo nada más veía los centros comerciales, en los centros de consumo, cuánta gente salía con sus pantallas gigantes. En lo que comentábamos hace unos momentos, es increíble que no sé cuántas pantallas ha de tener cada gente en su casa, pero digo, definitivamente. Sí, yo creo que se nos quedó mucho, independientemente de que ya traíamos esa situación del gusto por las pantallas y la televisión y los nuevos sitios que hay, porque eso es importante también. Tenemos Netflix, tenemos Amazon Prime, tenemos Paramount, tenemos una cantidad de sitios donde vemos mucha información. Vemos muchas películas, muchas series, y cuando estuvimos en la pantalla, con perdón, en la pandemia, 3 años encerrados, pues yo creo que cambió para muchos nuestras vidas en el sentido del tiempo que le dedicas para ver televisión, por ejemplo, para ver series, para ver. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ver historias, la historia de la humanidad, la historia de los grandes personajes. Entonces, sí me pongo a investigar y sí me pongo a checar para que eso también lo vaya yo viendo y disfrutando. Pero como decíamos, ahorita con esto del fin del Gran Fin, pues oye, no sé cuántas pantallas han de haber vendido. Me gustaría saber el dato para poderme imaginar el grado de consumo que hicieron los mexicanos en relación a los aparatos electrónicos, simplemente. Pues sí, no sé yo tampoco la cifra, pero creo que la parte de electrónica y sobre todo teles fue la más socorrida, ¿no? Bueno, el reporte de las autoridades que dicen, oye, saldo blanco en el Buen Fin, oye, pues, ¿por qué? Pues, si no fue una batalla, ¿no? No fue, pero pues sí es una batalla en Pues las sí. tiendas y bueno, espero que usted haya hecho compras inteligentes, ¿no? Exacto. Y bueno, pues aquí lo interesante, fíjate, de este Juan Carlos Chávez que escribió este artículo, dice, una oferta comercial inteligente debe identificar y satisfacer los deseos biológicos, entre comillas pone, o tendencias conductuales que presenta el arquetipo del Homo sapiens para disparar emociones y sentimientos. Pues yo creo que no estaba errado, ¿no? O sea, Así es. ahora, antes sí, pues poníamos más énfasis en las características del producto, ¿no? El marketing, aquel famosísimo que nos decía, las cuatro P's del marketing: precio, plaza, producto, empaque, y la cuarta era precio, plaza, producto, y ya no me acuerdo la cuarta, pero pues pero nada más se enfocaba el marketing en los productos. Y Claro. ahora, doctor, el marketing, pues un buen vendedor debe de enfocarse principalmente en las emociones de la gente, ¿no? Así es, mi querido Roberto. Acuérdate también que para un vendedor ahora yo creo que se les facilita más la situación porque uno mismo es el que investiga cada uno de los productos. Ah, bueno, a través de internet, ¿no? Pero Así bueno, es, así es. interesante. Permíteme, vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, que a esta hora pues hay que disfrutar. Yo sé que muchos van saliendo de trabajar, los que trabajaron, y bueno, pues es la época fuerte para el comercio, viene la época. Yo recuerdo que alguna vez me enteré que el 60% de las ventas de los locales comerciales, sobre todo de ropa en el centro, la venta fuerte era en estas fechas, en diciembre, el 60%. Entonces, pues amigos, hay que ponerse las pilas para que esta temporada sea de las mejores. Estamos hablando de que acaba de pasar el Buen Fin. Espero que hayan tenido buenas ventas. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme decirle, amigo restaurantero, ¿tienes un restaurante, cafetería, bar o algún negocio de alimentos y bebidas? Sob Restaurant 11, la nueva versión, es para ti. Mire, National Soft tiene 22 años que desarrolló esta aplicación, este sistema Sob Restaurant, ahora con su versión 11, que verdaderamente ha tenido un éxito inusitado, sobre todo porque es el software restaurantero por excelencia que te ofrece múltiples herramientas para administrar y operar tu negocio exitosamente. Un sistema verdaderamente intuitivo y fácil de usar, y que te brinda un soporte a tu negocio extraordinario. Y ahora, con todos los avances de la tecnología, Sob Restaurant 11, pues lo tienes que probar. Contacta directamente a Catherine Chivas para una atención personalizada y una demostración. Pide una demostración sin compromiso para que veas todo lo que Sob Restaurant puede hacer por ti. Márcales al 9999 415077 y crece con Sob Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imaz, de Control Odontológico, con este tema: ¿compramos productos o compramos emociones? Doctor, ¿con qué le seguimos? Fíjate que aquí nos pone también este Juan Carlos Chávez, dice, vender emociones implica presentar estímulos que satisfacen deseos biológicos, los cuales detonan reacciones corporales compatibles con un equilibrio fisiológico que concluyen en sentimientos gratificantes. Yo pienso que efectivamente a raíz de toda la competencia que se da entre las marcas comerciales, tanto de autos como de lugares paradisíacos donde puedes pasear, donde puedes disfrutar unas vacaciones y donde te vas a comprar un X tipo de reloj, de ropa, en fin, todo eso por eso lo han hecho unido a las emociones, porque quieren que sea una experiencia diferente que haga que tú te sientas bien al subirte a un auto. A un auto deportivo o a un auto muy elegante, o que te tomes unas vacaciones en X playa en un hotel maravilloso donde vas a comer y beber sensacional, pues dime a quién no le hace sentir cosas maravillosas eso. Para eso, por supuesto, está muy bien definido esta situación para que se puedan amalgamar o se puedan conjugar. Pero de parte de lo que es el consumidor, debemos nosotros realmente de ser inteligentes para poder saber si realmente es lo que nosotros queremos, lo que nuestra familia quiere, o lo que nosotros necesitamos, o también lo que nosotros podemos pagar con lo que tenemos guardado hoy y no endrogarnos tanto firmándolo con tarjeta. Pero a mí me parece que sí, efectivamente, todo lo que ahora tú llegas a comprar o la mayoría de las cosas sí va enlazado con las emociones. Es por eso que el tema de hoy me parece muy, muy interesante, porque yo creo que los productos sí van en conjunto con las emociones. ¿O tú qué opinas? Bueno, mira, según el coaching ontológico, el ser humano, estamos integrados por tres elementos básicos, que es el cuerpo, las emociones y el lenguaje. Y esos tres elementos interactúan todo el tiempo. Entonces, por eso se habla mucho de la inteligencia emocional, que debemos de aprender a conocer nuestras emociones, controlarlas. Las emociones son inherentes al ser humano, no las culturalmente siempre nos han Muele. orillado a ocultarlas, o sea, que el miedo, que no debas de tener miedo, que no debas de tener tristeza, etcétera. Culturalmente las hemos querido dominar y ocultar porque pensábamos que las emociones son negativas, pero no, hay emociones pues, que te hacen daño, pero El las miedo. emociones hay que tener esa inteligencia emocional para poderlas utilizar, porque no las podemos eliminar, No, doctor, no, o sea, son inherentes nuestras. hay que utilizarlas Combinadas a tu con el favor. cuerpo, que es la parte biológica que menciona aquí el que escribió el artículo, porque las emociones interactúan con el cuerpo, ¿no? Entonces, esa parte es la que debe, y un buen mercadólogo o un buen vendedor, si entiende esta parte del ser humano, pues puede actuar y tener ventas formidables, ¿no? Sí, te vende sueños, te vende sueños. Tú velo simplemente en los tiempos compartidos, por ejemplo, que yo no tengo nada en contra de los tiempos compartidos, quiero aclarar, pero simple y sencillamente te están vendiendo una situación, un producto que lo vas a consumir en 30 años y con la situación de que tú vas a estar siempre en un lugar paradisiaco, muy bien atendido y todo, y que por una pequeña inversión puedes tú tener acceso a eso, lo Que hay cual una parte no es asegurada en la definitivamente piscina, eso. que hay otra parte asegurada. Claro, perdón, claro, doctor, fíjate que aquí lo que mencionas es interesante de los tiempos compartidos, que fue un boom en su Sí. momento, hace 30, 40 años, fue un verdadero boom de ventas, pero esos utilizaban yo le llamo acoso emocional, ¿no? Que pues necesitabas tener ahí eran expertos en el trato, en convencerte, en En el cierre. ofrecerte, en el cierre, sí, había cerradores Sí, profesionales. sí, sí. Pero y yo creo que ahí es en donde empezamos, por lo menos en esta área de los tiempos compartidos, que el ser humano nos dimos cuenta que tenemos que encontrar un equilibrio o una inteligencia emocional. Y así como en nosotros, así como en nuestro actuar con los demás, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Que también es importante reconocer las emociones del otro, de tu pareja, de tus compañeros de trabajo, de tus clientes, para que puedas tener una mejor relación, ¿no? Por supuesto. Sí, a mí me interesa profundamente el conocer muy bien a mi cliente desde la historia clínica para saber cuál es la razón de su visita primero, porque ellos tienen una idea o tienen una molestia, pero a mí lo que me interesa es que realmente me puedan decir qué es lo que sienten, qué es lo que tienen, para que yo les pueda ayudar a resolver su problema, ofreciéndole todas las posibilidades que pueden existir para ello. Pero es necesario conocer a la gente para que entonces tú puedas hacer un plan personal para cada uno. Totalmente, doctor. Y fíjate que, pues creo que en tu caso hay muchos dentistas que solo te curan el dolor, ¿no? Sí. Sin verdaderamente profundizar y saber el origen o de dónde Exacto. viene, como lo que nos dicen, ¿no? Y pues eso es una mala venta, digo yo, porque pues si nomás te vas a dedicar. Por eso antes los dentistas nada más te sacaban los dientes. No, doctor. No te los curaban. Las cosas han cambiado muchísimo desde hace muchos años. Bueno, pues yo soy testigo que tú no eres así y ahí está la diferencia, ¿no? Pero bueno, así interesante, es. Interesante el. No se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Mire, pues ya estamos a una semana, escasos 5 días de que termine la temporada de huracanes. Nada que reportar, todavía había por ahí en la semana unos disturbios tropicales, como le llaman, en las plataformas de meteorológicas, pero pues nada, ya parece que la temporada de huracanes, con la entrada de los frentes fríos, pues la pudimos dar por terminada, pero no hay que todavía... No hay que tirar el arpa, hay que seguir pendientes, informados y preparados. La temporada de huracanes oficial termina el 30 de noviembre. Pero lo que sí, a disfrutar estas temperaturas tan lindas ya aquí en Yucatán, y que también el otro pronóstico, amigos, es de que la temporada de frío va a ser más intensa. Rico. Así es de que... Pues sí, qué rico. Yo por eso les digo de una vez, váyale poniendo periodiquitos al piso de su hamaca para que no le cale tanto la heladez. Que ahí viene. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y con nuestra tienda virtual, nuestra tienda online, que es un portento tecnológico que desarrolló Adi Timper para darle un mejor servicio. Y además, pues se extiende su cobertura Adi Timper, porque con la tienda virtual le puede dar servicio en cualquier parte de la República Mexicana, todo a través de internet. Y de métase a su página www.aditimper.com.mx y tome contacto con los especialistas y puede comprar todos los productos, tienen diferentes tipos de pago, entregas express, se lo llevan hasta su casa, su construcción, y pues ahí puede tener a los especialistas de Adi Timper. Y bueno, también si quiere, Adi Timper le puede hacer la chamba, así es de que contacte con ellos, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico con esta plática. Compramos productos o emociones. ¿Con qué le seguimos, doctor? Interesante bueno, la plática. Aquí, mi querido Roberto, tenemos que definir que las emociones son estados del cuerpo que se dan en respuesta a instrucciones de reacción automatizadas definidas por nuestros genes. Por ejemplo, si nos encontramos en un cuarto oscuro, inevitablemente nuestras pupilas se dilatan. Si nos da frío, temblamos. Si nos encontramos con algo que percibimos como peligroso, nuestro cerebro ordena la liberación de noradrenalina que encauza el flujo de sangre al sistema musculoesquelético. El corazón se acelera y en términos generales el cuerpo se prepara para enfrentar o huir. Eso es una situación que es emocional. Estos dichos cuadros corporales son propiamente referidos como las emociones. Se trata de dinámicas fisiológicas que van desde movimientos subatómicos, moleculares y celulares que se coordinan con impulsos eléctricos e interacciones bioquímicas. Eso es bien importante porque esto es algo que es automático dentro de nuestro organismo. Nosotros no lo proponemos, no lo estamos preparando para hacerlo, pero en cuestión de la situación de los sentimientos, esa es una situación de índole mental. Los sentimientos son mentales y lo que es el estado de las emociones, es un estado físico, el de las emociones, y el otro es mental, que son lo que es los sentimientos, mi querido Roberto. En cuestión de los... Estoy de acuerdo, los impulsos, así como los describiste, ¿sí? Son fisiológicos, pero interviene también la mente, porque interviene lo que piensas. Te voy a poner un ejemplo, estás en un cuarto oscuro, no ves nada, oye ruidos y automáticamente si tienes frío, fisiológicamente, pues tu cuerpo empieza a generar adrenalina porque te entra el miedo. Exacto. Pero si tu mente te llena de palabras o pensamientos, miedo. Ahí viene el coco, por ejemplo. El miedo, sí. Claro, sí. Pues exacerbas el miedo. Ahí es en donde viene la inteligencia emocional, ¿no? Emocional. Una combinación que mentalmente estés preparado para esas reacciones fisiológicas, ¿no? Y que las podamos, no las podemos eliminar, pero sí podemos controlarlas, sí podemos aceptarlas, dominarlas, entenderlas, aprender de ellas, y pues ahí interviene cómo te platicas y mentalmente cómo te piensas de lo que te está pasando, ¿no? O sea, creo que ahí es donde está la combinación entre cuerpo, las cuestiones fisiológicas, las emociones y el lenguaje, ¿no? Y nosotros nos emocionamos y también, como tú dices, le transmitimos todo esto a nuestra mente con el fin de que soñamos que nos vamos a comprar un auto, por ejemplo. Y ya nos vemos en el auto y ya estamos y hacemos todo lo posible por eso. Y a veces esas emociones nos ganan, esos sentimientos nos ganan y podemos meternos en una bronca de cómo pagar un automóvil que a lo mejor en ese momento no estamos en condiciones de hacerlo. O el irnos de vacaciones. Pero el ser humano es así, mi querido Roberto. O sea, nosotros tenemos todo eso y actuamos de esa forma porque también hacemos mucho vemos a las demás personas que probablemente pensamos que son felices haciendo o en su coche, como vuelvo a hacer el ejemplo, pero nosotros no sabemos si ese auto, ese señor, se lo regalaron, lo compró al contado o lo sigue pagando y lo hace muy infeliz. Eso, pero nosotros queremos tener eso, estamos visualizando un sueño que nos gustaría tener eso. Entonces yo creo que el ser humano es mucho de eso también, de ver el querer tener las cosas que otras personas tienen. Lo que el señor presidente decía, ¿no? Ser... ¿cómo le decía que es soñadores? No, él decía que son los que quieren tener algo más. Sí, pero bueno, pero déjame, con respecto a esto que mencionas, creo que culturalmente el ser humano, y hablo quizás de la parte Así es. occidental de los seres humanos, ¿no? Del mundo, la parte occidental, que es en donde hemos entrado en esta cultura del hacer, hacer para tener. O sea, lo importante en la vida, en la sociedad capitalista, es que debo de tener mejor que mi vecino, como dices tú, el coche, tener, y debo de hacer lo que sea para tener. Para Pero obtenerlo. me olvido si verdaderamente disfruto tener ese automóvil. O lo El ser, necesitas. Así es. nos olvidamos del ser. Sí, Y ahí sí. es en donde vienen las frustraciones, el estrés, porque el tener, pues creo yo que es efímero, ¿no, doctor? O sea, el Así tener es. cosas físicas, materiales, pues ¿cuánto te dura la televisión nueva, la emoción de la televisión nueva? Yo creo ¿Qué que te como todo, dura? Seis, una semana, ¿no? no, yo creo que como todo, depende de cómo tú lo cuides, lo disfrutes. La palabra que me faltaba era aspiracionista, perdón. Ándale, sí, ¿qué dice él? Sí. Entonces, el hecho es que sí hay que aspirar. En mi caso, yo pienso que sí debemos de aspirar siempre a ser mejores seres humanos. No Claro. solamente a tener mejores cosas, sino mejores seres humanos y tratar de ser muy felices con lo que tenemos. Y si vamos consiguiendo poco a poco los otros objetivos, qué maravilla, pero debemos de ser felices con lo que tenemos y no estar envidiando lo que otros tienen porque pensamos que los otros son más felices que nosotros. Y no es así. Claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, de ahí lo importante que cuando vayas a comprar, pues compra cosas que te hagan feliz, como dices. Claro, Ese es claro. no nada más el impulso o el deseo primario de tener, ¿no? Pero bueno, Exacto, sino exacto, del ser. Pero exacto. interesante la plática, no se me vayan, amigos. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre. Mira, a esta hora, pues esta hora y ya con esta, aunque la temperatura está muy agradable, pero pues es el momento de tomarse dos como la gente y continuar el camino. Vaya, la Reforma, la auténtica cantina. La verdad que pues la Reforma. De veras que es un verdadero agasajo, sobre todo la comida. Esta semana, ya saben que el chef Eliseo siempre nos pone un platillo cada semana. Esta semana tienen bacalao a la vizcaína y tienen cerdo en chile, ¿cómo se llama? No, no es el morita, el otro, el chile. Ah, se me fue el nombre. El chile, el que pica más. Ah, Ay, caray. el chile de árbol, tiene cerdo en chile de árbol, pero cerdo con longaniza en chile de árbol, así es de que en salsa de chile de árbol, es un agasajo. Yo probé el bacalao esta semana y está Qué bueno. verdaderamente espectacular, así es de que, y con un par de cervezas bien frías, pues a disfrutar verdaderamente las delicias del chef Eliseo. Y bueno, los tacos de suadero, que ya son un clásico ahí en la cantina, las quesadillas de chicharrón prensado con queso, verdaderamente un agasajo. Reserve, porque se llena, márqueles al 9994-619086, 9994-619086. Abrimos desde las 12 p.m., así es de que no pierda la oportunidad de irse a echar dos como la gente y un bacalao. Les quedó verdaderamente una verdadera delicia. Ya sabe, la Reforma está ya en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Igual y por allá nos vemos. a estas horas, pues es hora de dos como la gente. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, con este tema: ¿compramos con las emociones o compramos con el raciocinio, doctor? Es importantísimo eso, mi querido Roberto. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, uno va adquiriendo cierta madurez para saber si realmente las cosas que compramos son porque las necesitamos, porque nos van a hacer feliz, o simplemente por moda o porque se nos antojó. Yo pienso que eso, vas haciendo más eficiente tu gasto, vas haciendo más eficiente también al checar las características y valores de cada producto para ver si realmente es lo que tú buscas. Anteriormente era difícil el que alguien estuviera tan bien informado o más informado que un vendedor. Ahora, cualquier cliente puede estar igual o más informado que el mismo vendedor. Y el cliente, pues, llega ya prácticamente convencido para comprar o no el producto. Fíjate, lo que antes era al revés. Antes el vendedor era el que se encargaba de vender el producto. Ahora prácticamente, con tanta información y con toda la situación que hay en la inteligencia artificial también, tú puedes pedir muchos datos y poder llegar y adquirir algo que realmente tú sí necesitas y que no te va a salir tan costoso y que puede hacerte no solamente la vida más fácil, sino también feliz. Que eso, claro, al hacerte la vida más fácil también te va a dar felicidad, ¿no? Pero entonces, espérame, déjame, te platico una anécdota de real que yo lo viví. Un jefe mío quería comprarse un automóvil deportivo. Ok. Y había hecho un cuadro en Excel de diferentes modelos de autos deportivos: distancia de ejes, altura, distancia de las rodillas a los asientos, el techo, si era convertible o no, con todas las características. Era un cuadro comparativo. Y ahí estaba, hizo un análisis verdaderamente profundo de los autos deportivos en aquella época. Y un día que íbamos caminando en una plaza comercial, ve un automóvil, era un Camaro rojo convertible que estaba ahí en exhibición. Ese Camaro rojo no lo tenía en su tabla. Y el vendedor, él vio el carro y caminó hacia el automóvil. Iba yo con él, por eso te digo, vio el automóvil. El vendedor no dijo ni una palabra, le abrió la puerta, le dijo: súbase. Mi jefe se subió, se sentó en el automóvil. El vendedor le dijo: arránquelo. El otro: aquí lo arranco. Sí, arránquelo aquí. Digo, claro. Y arrancó el automóvil. Se bajó mi jefe y dijo: véndame este coche. Me lo llevo. Sí, de veras. Y se lo compró. Sí. No estaba en su análisis. Entonces, pues, así es. Ahí las emociones jugaron el papel clave, ¿no? Así es. Además, el otro, en ese entonces, lo que hizo fue algo que no hace cualquier vendedor, porque antes con trabajos te dejaban el carro que tú querías, del color que tú querías. Ahora ya te dejan manejarlo, te dejan llevártelo a tu casa, lo utilizas, todo, lo regresas, pero antes eso no existía. Entonces le ha de haber convencido y le ha de haber caído también a tu jefe eso, que dijo: no, este carro pues me encantó, me lo llevo de una vez. Ahí cumplió su objetivo el vendedor, fíjate, porque el otro no lo tenía, como tú dices, dentro de sus parámetros, pero sí tenía las ganas de comprarse un auto, y ese fue el momento en el cual le encantó y dijo: me lo llevo. Ah, sí, y fue verdaderamente, y mira, después que salimos de la plaza, pues nos dirigimos a la agencia de autos, ¿no? A la, a la Chevrolet, y dijo, oiga, quiero un Camaro. Y el, allá el vendedor nos acompañó y dijo, sí, cómo no, y mire, sacó otros Camaros. Y le dijo, mi jefe le dijo, no, quiero ese que tienes allá. Claro, claro. Tráeme ese. Y claro, ese fue el que compró. Claro, así es. Entonces el vendedor le dice, oye, pero ese es de exhibición, no le quiero ese. Ese es el gusto, la oportunidad y es el momento, ¿no? Qué claro. Bueno. Fíjate, para la compra de un automóvil, desde hace mucho a mí me han gustado mucho los autos, pero para la compra de un automóvil yo los analizo igual que tu jefe, igual o más tal vez. Pero también ahora la ventaja que hay es que también, como te decía, los puedes ya manejar. Antes tú te llevabas grandes decepciones cuando manejabas un vehículo que tú lo habías juntado el dinero para comprarlo y todo, y cuando te llegaba, porque además te llegaba quién sabe cuánto tiempo después en el color que tú claro. querías y de la forma que tú querías, lo manejabas y te llevabas grandes decepciones. A mí me llegó a suceder con un vehículo que a los 4 meses lo vendí porque me cansé de que me había salido tan malo que fíjate. Dije... No lo quiero, y lo había pagado al contado, y después me compré otro que me hizo muy feliz. Pero sí es importante analizar las cosas, que las emociones, como tú dices, tienen mucho que ver. Pero bueno, hay que tratar pues de ser feliz con bueno, lo que tú está pendiente que me prestes tu Jaguar, como quedamos, ¿eh? Encantado, encantado, encantado, mi querido compadre. Mucho gusto. Oye, extraordinario el tema, amigo, así es de que espero que le haya gustado. Pero mi querido doctor, ¿dónde te pueden localizar? Gracias, gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral, nos tiene usted a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 99 99 26 44 29, y nuestro celular y WhatsApp es 99 91 71 4457. Usted se comunica con nosotros, inmediatamente lo atendemos y nos ponemos de acuerdo para darle la mejor atención. Les mandamos un saludo y que pasen un gran fin de semana. Muchas gracias, Roberto. Gracias, doctor. Nos vemos para la próxima. Y bueno, gracias, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buenas tardes, perdón. Nos escuchamos el lunes. Muy bien.